Hola mundo. Muchachitos y muchachitas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3763. Y aquí seguimos, como siempre, dignificando la música y compartiendo contigo grandísimas canciones. Pedazo de canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, que decían ellos, de power pop y de otras muchas cosas más que decimos nosotros. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una buena playlist, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz un día más de estar a vuestro lado y empezamos como indican estas fechas, como mandan estas fechas, con un villancico, en este caso el que nos trae la señorita Karen Lynn con su banda The Bookends y que se titula Rock That Jingle Jangle, The Bookends. Pues ya sabéis que os lo han dicho ni más ni menos que Sharon Lee, bajista y voces, Karen Lynn, guitarra y voces, y ellas dos, bueno, pues forman esta banda, The Bookends, una banda californiana que suenan muy pop y en este caso suenan con esa inocencia casi infantil que de los Mills, de los Monkees, de, en fin, de esas bandas de los 60 casi dirigidas a un público televisivo semi-infantil, adolescente, muy joven. Los Bookends, The Bookends, las Bookends, con este Rock That Jingle Jangle, abriendo esta edición 3763 de Plástico Elástico, programa que viéndolo, digo, va a ser un poco raro, pero luego es lo habitual, es un alternativo, diferente, en fin, como es siempre, plástico, elástico. Y seguimos aquí con otra banda, también, bueno, otra banda, otro músico interesantísimo. Él es el cantante, guitarrista, compositor y de todo más de una banda que se llamaban The Connection. Bueno, pues hace tiempo que está en solitario y lo último que sabemos que él, de él es que había sacado un disco para Rumba Records este mismo año, un disco buenísimo del que habíamos pinchado prácticamente todas las canciones y ya está tramando cosas nuevas. De momento tenemos una canción nueva que es una versión de un clásico, clasiquísimo y que además él lleva al terreno del power pop y muy pop, es que es el padre del pop. Peggy Sue Got Married, aquí está Brad Marino. Desde Rochester, New Hampshire, ahí estaba Brad Marino con esta revisión de un clásico clasiquísimo de Buddy Holly, este Peggy Sue Got Married, que es muy sencilla, pero él la lleva un poquito más hacia el terreno del power pop, y que es lo que él habitualmente hace. Es un pedazo de músico fantástico, el señor Brad Marino, de Los Connection, que grabó para Rumba Records un estupendo disco que se publicó este mismo año que se titulaba Extra Credit y que había un montón de singles que habíamos ido pinchando aquí y que luego recopiló en ese álbum. Así que sonaron los singles antes y luego cuando salió el disco pues volvieron a sonar algunos. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, con distintas frecuencias en cada localidad y en su buena programación, está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Las tres cubren perfectamente cada una de ellas su zona de influencia, bastante amplia, todo hay que decirlo, y además tienen las tres una muy buena programación. Y ahí está también Plástico Elástico. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, que también cubre toda una amplia zona. Estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, que cumple también una amplia zona. Y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca, que también cubre su zona amplia y además con una buena emisora, y todas ellas además también con posibilidad de escucharlas en streaming, en digital. Plástico, plástico, por todas partes. Seguimos con una reedición que, además, remasterizada, estupenda, que va a sacar Rumba Records de un disco que ya sacó hace, pues, como 5 o 6 años, o un poco más incluso. Lo voy a mirar, porque lo tengo por ahí. Zero Hour Records, el sello australiano. Se trata de una banda del año 84, una banda que se llamaban The Real Impossibles y que era una banda de power pop con toquecillos de garaje que sonaban pues a Romantics, a Plimsouls, a los Knack, a, en fin, a todas, a The Best, a todas esas buenas cosas que nos gustan tanto. La banda se formó en California en los años 80, del 83, 82, 83 más o menos, y en el 84 empezaron a grabar, y bueno, pues este disco que toma las canciones It's About Time 1983-1988 Remastered Edition lo saca Rumba Records el próximo 24 de enero, y bueno, pues aquí está, por ejemplo, una de las canciones que encierra ese disco, Cherry Cherry, maravillosa, The Real Impossibles. Said she loves me, yes, yes, she does. My, she's gonna show me the night. She got the way to move me, cherry, yeah. She got the way to groove me. She got the way to move me, cherry, yeah. She got the way to groove me. Well, you know, girl, I can't stay long. Up on. Yeah, you know what I'm saying. Can't stand still while the music is playing. Go! Ain't got no riding, no, no, you don't. My, to be so exciting. Won't need bright lights. Pues ahí estaba, con ese sonido que podía recordarnos a los Romantics, los Real Impossibles, también californianos, venían haciendo buenas canciones entre el año 84 y el 88, y bueno, pues ahora esas canciones del 83 al 88 se han remasterizado y se han metido en el disco It's About Time, que ya digo, había sacado hace unos años el sello Zero Hour Records, y que, bueno, pues ahora lo reedita Rumba Records, pero remasterizado. Así que el año donde salió eso fue en el 2013, hace ya casi 7 años, dentro de un pelín. Zero Hour Records lo sacó tal cual, y ahora Rumba Records lo remasteriza y lo saca el día 24 de enero. Se va a titular It's About Time 1983-1988. Originalmente salió en el 84 con esta canción, y que se lo sacó Blacklash Records. Rail Impossible, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto, ya que estamos hablando de Rumba Records, pues qué menos que irnos también con ellos y escuchar, porque ya está por fin publicado, el disco de Nato Coles and the Blue Diamond Band. Un disco de rock garaje con toques de power pop, que las canciones habíamos escuchado y estaban muy bien. Pues ya que tenemos el disco, seguimos oyéndolo, seguimos disfrutando, y el álbum se titula Flyover, lo publica Rumba Records, y aquí está este Michelle of the City, Nato Coles and the Blue Diamond Band. She still loves all her old friends. She needs Michelle of the City, con ese toquecillo que nos recuerda a Bruce en la primerísima etapa, a Joe Grusecki, a Southside Johnny, también primera etapa, Nato Coles and the Blue Diamond Band, con un estupendo disco publicado por Rumba Records, que se titula Flyover. Esta gente viene desde Minneapolis, desde Wisconsin, y son la bomba. Oiremos más canciones aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Ahora vamos con una banda que son de Madrid, de la Sierra, además, que se llaman Bananos, que el año pasado sacaron un disco estupendo, y este año, que empieza el 2020, prometen un nuevo disco a principios de año. Se va a titular Miscelánea y ya tenemos un par de canciones. Una de ellas es esta, titulada Eres tan salvaje. Ellos suenan muy ramonianos, muy punk rock en general, sobre el escenario. Luego hay algunos matices en sus canciones, pero aquí están en plena salsa ramoniana. Eres tan salvaje, Los Bananos. La banda madrileña Bananos, con este tema titulado Eres tan salvaje, muy ramoniano, fresco, potente, fuerte, en fin, que es una banda interesante, y que han grabado este disco con A ver, ¿quién era el que lo había producido? Joder, bueno, en fin, es que se me ha olvidado quién lo había producido el disco. Bueno, ya os lo diré, que es un disco que tiene muy buena pinta, que hemos oído dos canciones y suena muy bien, y que se va a titular Miscelánea. Saldrá a primeros del 2020. Y bueno, este avance para Plástico Elástico. Los bananos suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o a saltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También es emisora digital pero deportiva, en este caso, pasiondeportivaradio.com, y también estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que es otra buena emisora asturiana, local, igual que la emisora radiopra.nava. Ambas son emisoras locales, digitales, y en su buena programación está Plástico Elástico. Seguimos con más canciones, y en este caso nos vamos a Italia para escuchar a La Carogne. Pues ahí, con algún fallo en el disco, con un pequeño salto y un atasque final, hemos conseguido escuchar este Peonia de los italianos Le Carogne. Le Carogne, que vienen de La Imperia y que llevan desde el año 2008 funcionando, y que hacen sonido beat, garaje, punk, un poco garaje sesentero británico en algunos momentos, un poco poco de rhythm and blues potentes, ahí está un poquito la huella o la sombra de los Yardbirds, en fin, gente así, interesantísimo. El disco ya lo habíamos estrenado cuando era tan solo un avance, el disco Tutti Fuzzi, y que ha publicado Area Pirata Records, y ahora ya lo tenemos físicamente y podemos escuchar buenas canciones como este Peonia, que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico punto es tu emisora, tu programa favorito de canciones. En fin, que vaya lío. Que en este, dentro de este lío, pues aquí tienes a los PVP, que han vuelto del más allá y que el próximo día 1 de enero empiezan con buen pie el nuevo año. Ya habíamos oído una canción de ese single que van a publicar a través de Snap Records, pues la cara B, aquí está este Requiem de los veteranos madrileños PVP. Ahí estaba, PVP, esta veteranísima banda que empezó en el año 85, antes del 85, en el 83 o algo así, empezó, o incluso antes, es que no me acuerdo ahora mismo de cuándo empezó, en el 80, estoy mirando, y empezó en el 80 a tocar los primeros conciertos, madre mía. qué joven éramos todos. Y bueno, tiene grandísimos singles. Tiene un par de ellos, que es El coche de la Plage, que es brutal, y Entre las ruinas, que es de lo más demoledor que se ha escuchado en toda la historia. Grandes canciones. Y es una de las bandas más olvidadas de la famosa movida madrileña. Bueno, pues aquí estaban PVP en su regreso con este single que va a publicar Snap Records el próximo día 1 de enero y que en la cara B lleva este Requiem que acabáis de escuchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a hacer un pequeño recuerdo, tributo, homenaje a un músico maravilloso que nos ha dejado. Se llama, o se llamaba, Roy Looney. Y bueno, pues era un tío habitual en nuestro país, con un montón de bandas, ha pasado por aquí, en fin. Una de esos grupos en los que estuvo fue este Roy Looney and the Long Shot, que en el año 94 publicó a través de Shake Records el álbum Full Grown Head, un disco que estaba francamente bien y que tenía alguna canción que era una joya, como este Been Around Too Long. Roy Looney, que en paz descanse. Roy Looney con los Long Shots en su gran disco Full Grown Head del año 94, y donde estaba esta maravilla Been Around Too Long, un cancionón tremendo que, bueno, pues nos hace recordar al bueno de Roy Looney, que, ya digo, tuvo varios grupos, este es uno de ellos, The Long Shots, otro fue The Phantoms Movers, por ejemplo, pero sobre todo y principalmente va a ser recordado porque en el año 65 en San Francisco fundó una banda que se llamaban los Flaming Groovies, ni más ni menos, junto a Cyril Jordan y, bueno, pues es un hombre, y Chris Wilson, fundamental en la historia de la música. Solamente de nombrar los Flaming Groovies se me ponen los pelos de punta. Esa canción, Shake Some Action, es de las mejores que se han escrito en este planeta. Y aquí le tenemos con su disco Super Snaz a los Flaming Groovies y la canción que lo cerraba, Around the Corner. Grandísima canción, año 69, Flaming Groovies. Roy Looney, que tenía muchos amigos aquí en España y que nos ha dejado, por desgracia, un músico fundamental en la historia de la música, simplemente por haber formado esta grandísima banda, banda histórica, los Flaming Groovies. Aquí les teníamos con este tema que tiene tanto de los Beach Boys, o de los Beach Boys en algún momento tuvieron tanto también de los Flaming Groovies. Desde San Francisco, Flaming Groovies para todo el mundo, y con Roy Looney como fundador y, tristemente, fallecido recientemente. Que descanse en paz el bueno de Roy Looney. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Super 8, que tiene nuevo single. Dice que es el último que va a publicar en 2019. Me apuesto algo a que todavía le da tiempo a sacar uno. Super 8 es la banda, el alter ego de Paul Ryan, un inglés al que le gusta hacer grandes canciones de pop, como esta, su nueva publicación, Island Girl. El señor Paul Ryan como Super 8. Lazy summer day slipping through the sand. Casually she takes my hand. I look like a lobster and she's all tan. Laughter on the breeze in this promised land. With my island girl. Yeah, my island girl. The sun is beaming down, but I lost my shades. She takes me to a look in the spring of day. Waterfalls is taking a woodland grave. I'm tripping and I'm skipping a homemade lemonade. Totalmente pop, totalmente playero y fuera de tiempo, porque este Island Girl de Paul Ryan, alias Super 8 o Super 8 alias de Paul Ryan, pues es su último single y es absolutamente, absolutamente pop. Una preciosidad de canción que nos trae el bueno de Paul Ryan, que nos tiene acostumbrados a estos vicios. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con Wayne Hammonds y Michael Carpenter, el bueno de Michael Carpenter, que acaba de grabar con el que fuera cantante y líder de los Affection, pues esta versión de Pilot, January. Estaba este January, enero, que es un mes frío y salvaje. Pues imagínate en Edimburgo, que es donde vivía esta banda original, la que escribió la canción, que se llamaba Pilot, una banda escocesa formada en el año 73, de la mano de dos músicos, Billy Lyle y David Payton. Tienen unas cuantas canciones, muchas canciones maravillosas. Tienen ese puntito Bassy Rollers, ese pop pegadizo, chicloso, optimista, a pesar de los cielos grises que suele haber por allí, en fin, y que son precursores en el fondo de las melodías tan pegadizas también de bandas como Teenage Fan Club, Dropkick, etcétera, etcétera. Aquí les teníamos con este January, pero no olvidemos que de ellos también es Just a Smile, por ejemplo, o esa sensacional canción que es Magic. Bueno, pues January es la canción que han hecho el bueno de Michael Carpenter con Wayne Hammonds. Wayne Hammonds, que ya sabes que es el cantante de Los Affections, y que, bueno, pues aquí le teníamos con esta preciosa canción, este entretenimiento que han hecho los dos, y que ha salido ahora, hace unos días, nada más que la han sacado a conocer, porque es un pasatiempo, un juego, ni más ni menos. Wayne Hammonds, de Los Affections, banda interesante, banda de Australia, de power pop, que nos dejaron unos buenos discos y que en su formación había dos cantantes estupendos. Rob Smith, del que tenemos aquí noticias de él en solitario, y Wayne Hammonds, que era el cantante y también guitarrista. En fin, que con ellos hacían una buena formación. Wayne Hammonds y Michael Carpenter, el bueno de Michael Carpenter. Nos vamos a ir con una banda que suena bastante a otro gran grupo australiano de toda la vida, de los de siempre. Una banda que se llamaban The Windmill Shop, o que se llaman, que son italianos, y que está formada por gente que viene de grupos como los Sunspots o los Scrubs, y la verdad es que suenan de auténtica maravilla. El álbum que han hecho se titula como la canción con la que nos vamos a quedar, Wave, y tienen un puntito entre Stone Roses, un poco y mucho, de los Charts, de los italianos, de los australianos de Charts. Desde Italia, Wine the Windmill Shop. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día, hasta aquí el programa 3763. Recuerda, seguidnos y escuchadnos, porque sin ti no somos nada. Pedazo de canción, ¿eh? Windmill Shop, Wave.